Mira, la idea interiormente la tenemos, ahora depende de un par de cositas que se están hablando, porque cada uno tiene un trabajo personal, Dani con su carrera solista, yo tengo un grupo también en el que trabajo, bueno, pero la idea, y me parece que la idea que nos está llevando adelante con esta posibilidad es la música. La música y la gente, que es la que las veces que nos juntamos como que espera esta reunión y bueno, ojalá que se dé. Hablando de reuniones, quiero aprovechar para preguntarte algo que nos sucedió como cronistas de la movida tropical. Hace poco tiempo tuvimos la posibilidad de asistir al Teatro Broadway, donde Juan Zapana organizó los festejos por los 30 años del Grupo Sombras, y donde no estuvieron presentes ni Daniel Agostini, ni vos, ni Pocho, ni Mancilla, ni Pascual Benítez. Hoy tampoco estuvo aquí Juan Zapana presente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se da este ensamble con los históricos protagonistas del Grupo Sombras, por lo menos desde el año 95 hasta el 97? El año pasado y el anteaño pasado tuvimos la oportunidad en el Luna Park de juntarnos todos. Justo se dio que estábamos todos acá. Luego creo que el año pasado Dani hizo otro teatro, también fuimos todos menos Pascual. Lo que pasa que Juan está trabajando afuera, que él está trabajando con la banda que tiene, con el nombre Sombras, porque él es uno de los dueños del nombre. Y bueno, en esta oportunidad está trabajando afuera, por eso no se pudo. Y cuando él hizo la reunión, tanto Pocho, que él tiene un trabajo aparte, que es enfermero, se fue a Mar del Plata por el tema de trabajo, Pascual no estaba acá, se había ido a Bolivia. No había, y aparte no teníamos posibilidad de juntarnos, por lo menos, como no tocamos nunca, por lo menos necesitamos hacer un par de ensayos. No tuvimos la posibilidad de hacerlo y no queríamos, éramos dos nada más. Entonces, no sé, medio que no se podía hacer. Entonces, digamos que no hay ningún tipo de pelea ni nada, porque en ese momento la sensación que dio es... hubo algunos que dijeron, Daniel Agostini llamó hace 5 minutos y dijo que no venía, hay gente que le interesa más la plata que otra cosa, hoy estamos acá por amor a la banda, y hubo una sensación que a los fanáticos del Grupo Sombra de esa época no nos quedó muy, muy en claro y no nos gustó tampoco. Esto, digamos, no hubo ningún cortocircuito entre los integrantes de Sombra. No, al contrario, está todo más que bien. Y el tema del dinero, ¿no? Porque estas cosas que las hacemos es sobre todo porque nos gusta tocar y sobre todo juntarnos. Imagínate que venía a darle una mano a la persona que en este momento le toca hacer algo, como en este caso Daniel, o en la oportunidad que le hizo Juancito, no nos avisó con el tiempo que hacía falta, porque él está trabajando mucho afuera. Fue todo sobre la marcha, ¿viste? Porque él creo que también lo hizo muy rápido, el ofrecimiento fue muy sobre la fecha, me parece. Pero no, nosotros, la intención nuestra es que si nos juntamos, ojalá que sea así y estemos todos, con Juan, Pascual, Pocho, Pila, Dani y yo. Así que bueno, esa es la idea. Nada que ver, está todo bien. Entre todos está todo bien. Lo último, Antonio, uno de tus proyectos más reconocidos fue la creación de La Clave Norteña, que tuvo un gran reconocimiento de la música del norte aquí en Buenos Aires. ¿En qué estás laburando en este momento? Mira, después que yo dejé La Clave, armé otra banda que se llama, actualmente estoy en ese proyecto, se llama Dos Días. Siempre armando cosas, pero bueno, vos sabés que al margen de lo que es la parte musical hacen falta medios económicos para movilizar, sobre todo esta onda que vamos como contrapelo de toda la movida. Cuesta un poco más, así que siempre con la idea de que el proyecto que estoy haciendo en algún momento tenga la difusión que hace falta y bueno, movernos con eso.